Hola, buen día, chicas, y buen día a toda la audiencia. Bueno, buen día, Marisa. Mira, Marisa, pensamos en vos en este Día de la Mujer, porque justamente sabemos que has tenido un camino largo para llegar a donde llegaste y no ha sido fácil, así que nos gustaría lo que puedas compartir con nosotros. ¿Cómo arrancaste vos en este mundo del boxeo? ¿Cómo decidiste? ¿Desde qué edad? ¿Cómo fue esto, Marisa? La verdad que bueno, el boxeo lo llevo desde chiquita, que me llevaban a mirar peleas desde cuando era muy chiquita, los barriales. Uh-huh. Y después empecé en el 2002 como un capricho cuando veo por televisión un festival y bueno, y dije que si así peleaban yo también quería pelear y bueno, y arranqué por un capricho. Yo también quiero eso. Sí, y arranqué por un capricho y hoy es mi manera de vivir. Yo no me imagino sin boxear, sin entrenar. ¿Y vos cuando manifestaste esto en tu familia, eras chiquita, tu familia qué te dijo, cómo lo tomó? O sea, porque por ahí es una familia muy abierta y dijo, bueno, la nena quiere boxear, vamos, la nena la vamos a llevar a que aprenda a boxear, claro. Y quizás no, no le gustó mucho. Ah, no les gustó mucho. Porque de eso estamos hablando justamente hoy, de algunas cuestiones que las mujeres se van haciendo lugar, digamos, donde la sociedad medio que lo mira distinto, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue difícil, ahora ya está como más de moda vendría a ser, pero claro, fue difícil. En el gimnasio no aceptaban y te miraban con cara rara de que fuera una mujer. ¿Y te acordás de tu primera pelea, Marisa? Sí. ¿Con quién fue? Debuté en Chascomús con Silvia Zacarías, que hoy en día es profesional, que ella tenía 15 peleas de amateur. Como a mí no me dejaban debutar acá en Tandil, fui a debutar afuera con una chica experimentada. ¿Acá no te dejaban? ¿Cómo no te dejaban? Porque no había equivalencia de pelea. Las chicas ya tenían y yo no tenía pelea. Entonces decidí ir afuera y pelear con una chica experimentada. ¿Y cómo te fue? Perdí por puntos, pero fue como la pauta que me dio de decir, esto es para mí. Esto es lo mío. Te la bancaste bien. Sí. Y los compañeros, digamos, los hombres que están en el ambiente, digamos, ¿cómo se relacionan con ustedes? ¿Las aceptan? ¿Las respetan? ¿Cómo es el trato, la dinámica? No, hoy en día sí, la verdad que tengo unos compañeros buenísimos, siempre están ayudándome, pero lo primero costó, no aceptaban que por ahí una mujer los tuviera que golpear, entrenando, claro. No se cuidaban de que uno era una mujer, pero ahora la verdad que se han acostumbrado de a poco a que... Ah, ¿no se cuidaban? O sea, tipo, no quiero ser... ¿Cómo no se cuidaban? Subestimaban, ¿no? ¿No se ponían los protectores? Ay, pegame, total, ¿qué me vas a hacer? Algo así. No, si vos pegabas, te pegaban y mucho más fuerte, porque no aceptaban que una mujer lo golpeara. Claro. Hay un bocinazo acá, no sé qué está pasando, pero ahora vamos a averiguar. Bien. Se escuchan las bocinas. Bueno, sí. Y entonces, claro, como que las subestimaban un toque, digamos. Sí, y no aceptaban que por ahí una mujer le pudiera dar un buen golpe o que fuera a veces superior que el hombre. Era difícil. Marisa, hoy en día ya es normal. Sí. Contanos un poco ahí, vos decís este capricho que tuviste cuando estabas mirando esa pelea, dijiste, esto lo quiero para mí, ¿no? ¿En algún momento después tuviste miedo de esa decisión cuando ya se veía que se efectivizaba y que tenías que estar ahí en un ring y recibir trompadas y demás? ¿Te dio miedo y ganas de retroceder o siempre te dio mucho valor para seguir adelante? No, la verdad que no sé si es miedo, si no tenés esa adrenalina de pelear, claro. El miedo o nerviosismo que te enfrentás a buenas rivales, sí, pero miedo no, y la verdad que siempre le encaré para adelante. ¿Y qué le dirías, Marisa, a una mujer que ahora decide meterse en el mundo del boxeo? ¿Qué recomendación, qué le podés decir según tu experiencia, ¿no? ¿Se tiene que animar o no? ¿Qué le dirías? No, que se tiene que animar, es un deporte muy sano, hace bien a la salud, anímicamente. Es muy buen entrenamiento, ¿no? Es muy buen entrenamiento. El entrenamiento dicen que es fantástico, más allá de que boxees. Es muy completo, uno de los más completos, aparte que te da una autoestima muy buena, así que la verdad que sí, lo recomiendo. Y que bueno, y que las chicas que empiecen, que no se van a arrepentir, porque no es solo golpearse, hay muchas cosas de por medio, disciplina, compañerismo, hay muchas cosas. Mira qué bueno. Y Marisa, ¿en qué andas ahora? ¿Qué es lo próximo para vos? Y hay una posibilidad de ir afuera a pelear, así que bueno, estamos esperando que me confirmen. Apa, ¿por dónde más o menos? No lo puede decir, Marisa. Pero qué tenemos para tenemos... el lado de Europa. Europa. Tenemos un último momento. Muy bien, Marisa, esto va para el aviso. Una primicia. Esto va para el portal. Así que estamos esperando que nos confirmen. Si nos dan el ok, iremos. Marisa, ¿cómo está conformada tu familia? Soy yo y mis tres hijos. Ay, mira, eso está buenísimo también, que nos cuentes cómo fue todo este proceso de boxear y tener tres hijos. ¿Cómo hiciste, bueno, durante los embarazos, con el entrenamiento? Sí, fue, los embarazos fui dejando y bueno, y después al poco tiempo siempre he vuelto. Uh-huh. Hoy por hoy, bueno, mis hijos tienen la mayor 15, la del medio 13 y el más chiquito de 5. ¿Y esa entonces, cómo lo ve, la de 15? Y a veces entrenan conmigo, ya lo ven como algo natural, porque ya desde la cuna ya venían a su mamá. Por ahí a veces entrenan conmigo y me acompañan algún que otro entrenamiento, así que están acostumbrados. Y bueno, y después nos ayudamos, no es fácil ser mamá, ocuparse de una casa, trabajar, pero bueno, nos vamos ayudando entre la familia. Bien, ¿vos te haces cargo sola de tus tres chicos, Marisa? Sí. Claro, o sea que también tenés que ser muy constante con tu trabajo porque es el único ingreso económico. Sí, realmente hoy en día la prioridad es el trabajo. Trato de hacer lo que me gusta, que es el boxeo, pero mi prioridad es el trabajo. Bien. Ahora, recomendabas, bueno, lo mejor del boxeo. ¿Qué es lo peor? Que vos tengas que advertir a alguien que quiere entrar en el boxeo, que vos digas, bueno, tengan cuidado con esto o estén atentos a esto. ¿Qué es lo peor que tiene el boxeo? La verdad que hasta ahora, no sé, si lo que es parte de gimnasio, no puedo decir nada, porque la verdad que me ha ido muy bien en todos lados que he estado. Después, bueno, peleando sí puede pasar de los fallos. Bien. Bueno, Marisa, te queremos agradecer muchísimo. Que Dios, tengas Marisa. Un feliz día, un aplauso. Y gracias por enseñarnos a, bueno, que se puede y sobre todo meterse en un mundo de hombres en su momento, que nos relatabas que te costó, pero ahora ya de a poquito vamos como buscándole la vuelta. ¿No? Hablar con ella como nos hace ver todo ese camino, ¿no? Sí. Que se ha recorrido y que ahora, hasta como dijo Marisa, está de moda si se quiere. Hay mucha chica que entrena boxing y quiere competir y todo eso, ¿no? Sí, está lleno, la verdad que está lleno por todos lados. Sí. Está muy muy de moda y los chicos están como ayornando y acostumbrándose a que una mujer participe también. Muy bien, abriendo camino. Bien. Gracias, Marisa, te mandamos un beso grande. Feliz día. No, feliz por favor, gracias a ustedes y feliz día. Gracias.